Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Infoalmaina, el informativo de actualidad social granadina de Radio Almaina. Para este programa número 32 no hemos encontrado muchos contenidos, así que en esta ocasión vamos a hablar acerca de la electricidad, el porqué de la subida de la factura de la luz. Y activistas de la plataforma de la zona norte nos hablarán de los cortes de luz en la zona norte de Granada y de las acciones que están llevando a cabo para pararlos. Por último, cubriremos la acción de estos desahucios 15M Granada, una vez más frente al Banco Santander. Y después, como siempre, las convocatorias de los movimientos sociales de Granada para los próximos días y la entrevista al grupo de hoy. ¡Empezamos! En los últimos días, la prensa y los medios en general se hacen eco de la subida en la factura de la luz, que dicen subirá entre 8 y 9 euros. Según Facua, el recibo medio de la luz superará en enero de media los 90 euros y será el mayor de la historia. Hablan de niveles récord de subida en pleno invierno y cuando muchas familias llevan tiempo sufriendo cortes de luz porque no pueden pagarla, extendiéndose cada día más esta práctica por parte de las eléctricas. Solo en 2015 cortaron la luz a 653.772 hogares y tuvieron 5.010 millones de beneficio. Los medios nos explicaban también el porqué de la subida en la factura, que si se rige por un sistema de subasta eléctrica en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y corresponde ahora al precio de cada hora en el mercado. También nos hablaban de la diferencia entre la tarificación por horas y la fija, de si el precio de la electricidad es un 35% del recibo final, mientras que alrededor del 40% son peajes y el 25% restante el IVA y el impuesto a la electricidad, etcétera. Sin embargo, entender cómo un servicio que debería estar al alcance de todos los hogares, siendo más barato y contando con tarifas sociales, ha llegado a ser el gran negocio de un oligopolio de 5 empresas, pasa por volver la vista atrás y ver lo que ha ocurrido con el sector eléctrico en los últimos 30 años. La electricidad la producía el Estado a través de una empresa pública, Endesa, Empresa Nacional de Electricidad S.A., hasta 1988, año en que empezó su privatización o la liberalización del sector, como les gusta llamarlo. Endesa fue liquidándose en los sucesivos gobiernos del PP y PSOE. Mientras era estatal, nadie se forraba de ese servicio, bastaba con ofrecerlo a los hogares y pagar los gastos derivados. Tras la privatización de Endesa y la liberalización del sector, la electricidad ha pasado a ser un negocio de estas 5 empresas que se reparten el pastel y obtienen grandes beneficios y que, siendo un negocio y ya no un servicio público, no tienen obligación de garantizar su suministro ni hacerlo accesible. La siguiente pregunta, dada esta situación, podría ser ¿por qué las administraciones públicas no controlan los precios del sector eléctrico y el energético en general? Bueno, ahí entramos en el terreno pantanoso de las vinculaciones entre políticos y consejos de administración, las llamadas puertas giratorias, etcétera. 3 de los 4 ministros de Economía de los últimos 20 años han terminado cobrando decenas de miles de euros de la empresa que antes era de todos y ahora está privatizada, Endesa. También hay expresidentes en consejos de administración de empresas energéticas como González en Gas Natural o Aznar en Endesa. Claro, ¿por qué iba uno a recortar los beneficios de quien luego le dará no solo de comer, sino grandes salarios? Y entre tanto beneficio y tejemaneje, ¿quién pierde? Pues los usuarios y usuarias, la gente. Subida de la factura, cuando muchos hogares tienen a muchos de sus miembros en situación de desempleo, eliminación del bono social por parte de las eléctricas, cortes de luz a los hogares más desfavorecidos, incendios debidos al uso de velas o estufas de butano por no poder pagar la luz, etcétera. En 2014, la ONU advertía que la falta de recursos para encender la calefacción en invierno provoca la muerte prematura de hasta 10.000 personas en España. Una vez más, sus beneficios vulneran nuestros derechos y amenazan nuestra salud. Noticias. Hoy jueves 26 de enero, o ayer si nos escuchas el viernes por la mañana, la Plataforma por la Luz en la zona norte ha vuelto a convocar otra concentración, en esta ocasión en la Delegación de Industria de la Junta de Andalucía. Esta es la segunda de una serie de 6 concentraciones que la plataforma está convocando cada jueves. Para hablar de este tema, tenemos en el estudio a Teresa y a Diego, presidenta y vocal de la Plataforma Zona Norte. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues en primer lugar, nos gustaría que presentarais, como viene siendo costumbre cuando traemos a alguien que no ha estado todavía en nuestros estudios, que presentarais a la Plataforma Zona Norte y cuáles son vuestras actividades habituales. Hola, bueno, la Plataforma Zona Norte nace sobre el 2006 y nace a raíz de los diversos problemas que estábamos viendo que surgían en el barrio, que no tenían contestación por las distintas administraciones. A su vez tampoco tenían un referente de barrio donde nosotros pudiéramos defender, llámese asociaciones de vecinos o cualquier otra entidad donde pudiéramos defender los derechos de los ciudadanos sin que nos tachasen de llevar ninguna bandera, podríamos decir. Vale. Y bueno, y en eso estamos. Ser la plataforma hoy en día es luchar y estar en la calle reivindicando los distintos problemas que viene acumulando un barrio que está olvidado por la administración desde hace más de casi desde su nacimiento, desde hace 40 años. Uh-huh. Se agrava a raíz del año 2000, cuando explota la burbuja inmobiliaria, con una tasa de paro que supera ya casi el 70-80% de paro. En la juventud estaba rondando, creo que era también el 60-70%, y en las mujeres ya no te puedo ni contar. Y ahora, mucho más grave es cuando explota el tema de los cortes de luz del norte. Y es a lo que ahora mismo estamos casi el 90% de nuestro tiempo dedicado. Vale. A pelear y a reivindicar que la injusticia que se está cometiendo con un barrio en general. Sí, destacar algo que la plataforma está compuesta por ciudadanos del distrito, del uh-huh. distrito norte, con lo cual es un espacio abierto donde cualquier ciudadano del distrito puede acompañarnos y puede encontrar en este espacio un lugar de defender sus derechos. Vale, muy bien. Bueno, pues en cuanto al tema concreto que nos ocupa hoy, que era el tema por el que estáis haciendo las concentraciones, el tema de los cortes de luz en la zona norte y también en varios pueblos cercanos, vemos que viene de lejos. Sabemos que ya en 2014 se interpuso una denuncia contra Endesa. ¿En qué ha cambiado la situación desde entonces? Pues en poco porque la administración nos olvida, nos maltrata y ahora nos deja sin luz, porque evidentemente industria es quien le paga a Endesa, con lo cual está nosotros culpabilizamos a Endesa, pero también a las administraciones que no le tiran de la oreja a Endesa por unos derechos que tenemos toda la persona, que es derecho básico, tener luz, tener agua, tener vivienda, y que ahora mismo pues no lo estamos teniendo. Creo que merece la pena recordar que, bueno, Endesa, Antigua Sevillana, todas estas empresas grandes eléctricas eran empresas públicas, básicamente, que se quedaban un servicio público, y aunque a día de hoy sean empresas privadas, siguen dando un servicio público y tienen que responder, ¿no? Claro, esto agrava el problema, porque antes era público y ahora es privado, con lo cual tienes que pasar por dos casas, como digamos, para pedir tus derechos. Una es Endesa y otra Industria. Y cuando no hay voluntad, ni por parte de Endesa ni por parte de Industria, pues para qué vámonos. Y esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa ahora y ha pasado siempre con el Distrito Norte. Vale. Bueno, ante estas concentraciones que estáis haciendo, que ahora recordaremos fechas y lugares para que la gente sepa también, y movilizaciones anteriores, ¿qué respuesta ha dado Endesa, que es la empresa responsable de ese suministro, y las administraciones en general? Endesa lo que hace siempre es culpabilizar a la víctima. Y eso le está saliendo medio bien, porque los medios de comunicación, algunos, pues le están jugando el juego. Con lo cual, las víctimas somos los culpables y el verdugo es el inocente. Y no da ninguna explicación. Está buscando que la gente se enfrente entre ellas. Claro, esa es otra táctica. Está buscando que nos enfrentemos los vecinos unos con otros. Quiero decir que ya sabemos de qué van en Endesa y que no vamos a entrar al juego. Vale. Bueno, pues ¿creéis suficiente la inversión en infraestructura por parte de Endesa en la zona norte? ¿Y por qué creéis que es así? Pues, vamos, de hecho nunca ha habido una inversión de Endesa en la zona norte, por lo menos que nosotros sepamos, ¿no? Este barrio, tú, como he dicho antes, es un barrio que tiene 50 años. Uh-huh. El tiempo pasa y cuando antes en una vivienda había solamente eléctrico, la luz, un frigorífico y poquitas cosas más, hoy en día ¿qué no funciona electricidad? Y si eso no se adecua a los tiempos, o sea, igual no se moderniza como cualquier otra cosa en la vida, pues lógicamente a mayor demanda de luz, o sea, la infraestructura no aguanta esa sociedad, claro, de luz. Y aquí hay muchos bulos con eso, ¿no? Y se está culpabilizando a mucha gente de eso, ¿no? Aquí hay unos culpables que directamente son Endesa por no hacer esa inversión en infraestructura en el barrio. Y hay otros culpables que son las administraciones que no le exigen a Endesa o no le han exigido hasta ahora que haga esa inversión. ¿Y qué está pasando en el norte? Porque el norte está viendo pues eso, si es que lo que nosotros llamamos es que es un tema de pobreza energética. O sea, que la gente, nos guste o no nos guste, la gente come todos los días. Y la gente tiene que ir a su casa y sentirse cómoda. Y si eso se lo quitamos, estamos destruyendo un pueblo, a un barrio. O sea, y si no, miramos para atrás y estamos viendo qué está pasando con los refugiados, qué está pasando con todo este tipo de historias. Si son ellos culpables de que hoy en día la situación de Norte está como esté, porque no se preocupan de la gente, que a ellos no le dan dinero. Lo que estamos pidiendo es un derecho básico para la ciudadanía. Estamos pidiendo que por lo menos, cuando una persona, con los mismos con los otros días, porque nosotros ha habido zonas en el barrio que se han quedado sin luz 6 días. Se fue el día de Navidad, seis días. Se fue el día de Navidad y no volvió, y han tenido luz prácticamente 1 o 2 horas diarias. Y eso no hay cuerpo que lo aguante. Ya la gente, y además ya se está convirtiendo en un problema de salud, porque la gente está empezando a tener depresiones, no quieren ni a sus casas porque no aguantan la oscuridad, y es una pena. Y yo le diría a algunos de los grandes mandatarios de Endesa o a algunos de los responsables políticos que viviesen así 3 o 4 días, con 1 hora de luz diaria. Y con el frío que ha hecho estos días atrás. A ver si ellos son capaces o entienden un poquito la situación por la que estamos viviendo muchos vecinos de la zona norte. Y muchos vecinos de los pueblos que están sufriendo también este problema. Que se quede claro que este es el problema. El problema fundamental es que Endesa no quiere invertir en estos municipios, en este distrito. No quiere invertir un dinero para la buena instalación eléctrica de estos sitios. Y como no quiere, pues lo que hace es... pues lo que está haciendo, enfrentando a los vecinos, dando otro mensaje que no es, que se quede claro, que no somos delincuentes. No es posible, es imposible que todo el pueblo seamos delincuentes. A 6 municipios, el Distrito Norte, con más de 30 y tantas personas viviendo allí, seamos delincuentes. Eso es mentira. La verdad es que Endesa no quiere invertir un dinero que hace ya mucho tiempo que tiene que haber invertido en el distrito. No solamente aquí, sino también en los 6 municipios que están afectados. Y por otro lado, industria también es culpable. Porque no les hace pagar a esta gente. No, porque no les pone una denuncia. ¿Cuándo va a actuar la administración, estos políticos que tenemos al mando de las administraciones, cuándo van a actuar de verdad para el favor de la ciudadanía? ¿Cuándo? Y van a dejarse los intereses propios que tienen. ¿Para cuándo eso? Y además otra cosa muy curiosa, ¿por qué cuando un vecino de Norte va a legalizar o a poner en condiciones su contrato de luz, no le ponen nada más que trabas? O sea, si es que se encuentran con todo en contra, una persona que quiera poner la luz y que quiera pagar religiosamente su luz, no puede porque las tasas que le piden de esas son abusivas. Y si estamos hablando de que hay un 80% de paro y donde la gente prácticamente hoy en día casi no tiene para comer, que se buscan la vida, que también hay que decirlo, la gente en el norte se está buscando la vida. Y vosotros no agilizáis esos trámites, oye, pues la gente tampoco es tonta. Y si es el hacer común de toda la ciudadanía, yo puedo ir 2 veces a Endesa, la de 3 puedo decir, pues mira, el problema es tuyo, no es mío. Y ya está. Y eso es lo que está pasando verdaderamente. No se ponen tampoco de parte de decir, de escuchar a la gente, porque cada uno tiene sus problemas y tiene sus historias con los contratos de Blay Norte. escuchar a la gente y darle alternativas para que esa gente, y así termináis de culpabilizar tanto las enganches ilegales. Es que a lo mejor a vosotros os interesa tener esos enganches ilegales, ¿no? Puede ser. Permiten no tener que invertir en infraestructura. Exactamente, claro. Y por ahí viene todo el tema. Y entonces, ¿qué está pasando? Y ahí ya es todo. ¿Y qué está pasando con la vivienda en el norte? Esas más de 5.000 viviendas que tiene la Junta de Andalucía en el norte. Y que nadie se ocupa de ella, que la han dejado por perdida. Aquí no hay responsable de nada. No, o sea, los responsables somos nosotros, los ciudadanos. ¿Y ellos qué son entonces? Claro. ¿Ellos qué son? ¿La hermanica de la caridad política mía? Pues no, señor. Ustedes son responsables porque son cargos políticos y a ustedes se les eligen para eso, para que la gente viva en condiciones. Y si no sirven, pues... denle paso a otra gente que venga con otra idea, no sé. Es que a nosotros lo que no nos cuadra es que siempre, en cualquier sitio, cualquier hoja de prensa que leamos, cualquier noticia que veamos en televisión, que escuchemos por la radio, son los enganches ilegales. No, basta ya. Basta ya de culpabilizar a la gente que lo está pasando tan mal durante tanto tiempo. Vosotros también sois responsables de eso y de vender ese bulo. ¿Hasta cuándo? De hecho, hay muchas familias en el distrito que ya no tienen ninguna prestación económica. Es decir, que la administración le ha dicho, muérete. ¿Qué pasa con qué respuesta le damos a esa familia? Claro. Hace poco Sara Sandra delegada de la Junta de Andalucía, pues dijo que los cortes de luz en el distrito eran un problema de delincuencia. Mire usted, yo no voy a faltarle porque tengo más educación que usted, pero eso es mentira. Eso es mentira. Porque los delincuentes no están en el distrito norte, están en otro sitio. Y todo el mundo lo sabemos. Sí, me parece muy importante resaltar. Ya habéis comentado buena parte de ello, pero que estamos hablando de una zona que los medios de comunicación comerciales gustan de llamar marginal. A mí me gusta más llamarlo marginalizado, porque evidentemente eso es desde fuera, no es la propia gente. Y a nosotros nos gusta llamarlo barrio olvidado. Olvidados, más preciso todavía. Claro. Evidentemente estamos hablando de medios de comunicación que hacen todo esto, las instituciones, y por qué no decirlo, la población en general. Sí, es verdad que siempre se suele dar un estigma a la zona norte de que esto es un barrio, y estamos hablando de un barrio que estáis diciendo con un altísimo índice de paro, con gente en posibilidad o ya en exclusión social en muchas ocasiones, y que no merece una especial atención. Nosotros no tenemos gente, como se dice muchas veces, que son personas que están en riesgo de exclusión social. Es falso. Nosotros hay mucha gente que son excluidos sociales, que son ya exclusivos sociales, claro. O sea, y tenemos datos que son para tirarse de los pelos. Si la gente supiera que, por ejemplo, hace 2 años en toda la zona, en tres barrios de la zona norte, por desgracia solamente una persona se pudo matricular en la universidad. Eso es muy grave para un barrio de cerca de 30,000 personas. Y eso no lo miran ellos. No miran nada más que esto, el daño que le podemos estar haciendo a la empresa, que bueno, que supuestamente también es la que chorrea el dinero a toda y cada una de esta gente. Claro. Y ese es el monstruo con el que tenemos que combatir nosotros. Bueno, pero que aquí estamos, y como nosotros creemos que tenemos los derechos como ciudadanos, porque también, aunque no se lo crean ellos, nosotros pagamos impuestos, pagamos religiosamente nuestros recibos de la luz, nuestro agua, nuestro... Hombre, lo que no podemos dejar es eso, es dejar que nuestros vecinos se nos mueran allí en la calle. ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, o con nosotros o contra nosotros. No, señores. Ustedes están ahí para el servicio de las personas y de la ciudadanía. Y ustedes tenían que estar de nuestra parte. Si hay que meter una multa, si industria tiene que multar a Endesa, que le multe. Y si Endesa tiene que hacer una inversión en norte, que la haga. Y que si luego, y además ellos saben dónde están los grandes focos de electricidad o como quieran llamarlo ellos, que a mí no me interesa... Porque Endesa denuncia a esa gente, claro, es que son ellos los que están haciendo el fraude, pero no lo ven, claro. No somos delincuentes. Vale, pues como decíamos antes, hoy habéis hecho la segunda de una serie de 6 concentraciones, que nos podéis recordar que van a ser todos los jueves, y ¿a qué hora y dónde van a ser? Pues la próxima es el día 2, en la plaza del ayuntamiento, y bueno, el ayuntamiento también tiene que decir algo a estos problemas de ciudadanos, porque otra cosa que estamos denunciando hace ya mucho tiempo, que el Distrito Norte también es Granada. Has dicho el día 2 de febrero, ¿a qué hora? A las 10:30. De 10:30 a 11:30 estamos en la plaza del ayuntamiento. Y la siguiente sería, volvemos otra vez a la delegación de vivienda. De vivienda, día 9. Y el siguiente, que es la última, 16. El 16 en delegación de gobernación de la Junta de Andalucía, decirle a Susana que nosotros, a Sandra, que nosotros no somos delincuentes. Y luego, pues bueno, luego nos tendremos que juntar otra vez en la asamblea para ver qué acciones seguimos tomando. Vale, y sí. Ese es ahora mismo la hoja de ruta que tenemos a corto plazo. Pero bueno, que seguir, mucho más nos tememos que vamos a tener que seguir con esa historia. Sí, sí. Sí, me gustaría que recordarais, para las personas interesadas que nos estén escuchando, cuándo y dónde os reunís, por si quieren acudir a las asambleas. Y bueno, una forma de contacto que tengáis, si tenéis alguna página web, algún Facebook, algún algo. Sí, tenemos una página en Facebook que se llama Plataforma por la Luz en Norte, que es un grupo abierto, un Facebook abierto, que todo el mundo puede ahí entrar y ver los comentarios. Y pues eso, la gente cuando se queda sin luz lo pone ahí: llevo sin luz 13 horas, llevo sin luz 14 horas, llevo sin luz, se viene y se va. Eso es. Y luego sí, nos vemos en el centro cívico de Norte, claro. Nos vamos a ver. Sí, lo que pasa es que ahora mismo no tenemos fijada la próxima reunión, porque como cerremos esta hoja de ruta hasta el día, hasta la última concentración en la delegación, y luego nos juntaríamos, pero bueno, que de todas maneras lo iremos anunciando y lo haremos por las distintas redes, distintos medios, iremos anunciando. Además, yo creo que la última concentración ya tendremos fecha y diremos cuál va a ser nuestro siguiente paso. Si queremos animar a todos los municipios, a todas las familias, a todas las zonas que sufran cortes de luz, pues que se unan a esta plataforma, porque de hecho ya hay municipios que nos hemos juntado todos, porque lo que estamos defendiendo es lo mismo, es que la luz es un derecho básico y que toda la persona tenemos derecho, todas las familias tienen derecho a unos mínimos vitales, y entre ellos es la luz. Independientemente de todo lo demás, todas las familias tenemos derecho a luz. Y esto es lo que no se les mete, o lo que no es que les quieren entender las administraciones, y con lo cual empieza, claro. Vale, pues ¿algo más que queréis añadir? Pues yo agradecer a ti, Antonio. Y nada, que vamos a seguir la lucha, que por favor. Hay muchos medios de comunicación que están mandando un mensaje de criminalización a las víctimas y desarmamiento a los verdugos. Pues que empecemos a hablar de otro mensaje. Y el mensaje es que las víctimas somos el pueblo, y que Endesa y las administraciones pues son los verdugos, por desgracia. Bueno, pues sí. Yo también quería puntualizar una cuestión con esto, y es que la gente, mucho más allá de leer las noticias, que como decía Teresa, criminalizan a un barrio, que ahonden un poquito más en el problema verdadero de esa zona, ¿no? O sea, y que se investigue y que sepan cuáles son las condiciones de vida a las que están viviendo muchas personas en Norte, por qué se ha dejado de la administración en Norte, por qué se ha dejado en todos los sentidos, por qué no se atiende como en otro, cualquier otro barrio, por parte del ayuntamiento, aunque se hagan y se digan y se van, y por qué no se pone de una vez por todas el famoso plan integral de la zona Norte en funcionamiento. Un dato solamente curioso, fíjate, todos los centros de salud de Granada tienen servicio de urgencia. En Norte no tenemos. Vale. Sí, está claro que estamos hablando de algo de mayor calado, de mayor. Esa es la historia que quieren tumbar con esta historia. Quieren tapar todo lo que no han hecho bien durante tantos años, lo quieren tapar ahora, quieren analizar, y esa no es la culpa de los ciudadanos. Bueno, pues no vamos a estar dispuestos. Pero yo sí volvería a pedir eso, que mucho más allá de la noticia morbosa que se pueden encontrar en cualquier medio de comunicación, sea que investiguen a ellos, ¿no? Que sean valientes, que vengan a hablar con nosotros, que se peguen una vuelta por. Que allí no nos comemos a nadie, no es como lo pintan, que se den una vuelta con nosotros y que vean cuál es nuestra lucha y el porqué de esta lucha. Yo te voy a agradecer a vosotros la invitación. Os agradezco ya a vosotros, Teresa, Diego. Muchas gracias por vuestro tiempo y estaremos atentos a vuestras próximas movilizaciones. Gracias. Muchas gracias. I'm not afraid to die. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Noticias. El grupo Stop Desahucios 15M Granada volvía a concentrarse hoy jueves frente al Banco Santander, repitiendo la ubicación de la semana pasada. En esta ocasión se solicitaba un alquiler social y una dación en pago para dos familias granadinas. A continuación escuchamos a una persona del grupo explicando los dos casos. Hoy estamos aquí por dos motivos fundamentalmente. Uno, se ha venido... Hola, se ha venido a... comenzar la negociación del alquiler social de la familia de Casi y Raquel, motivo principal por el que estuvimos la semana pasada. Sabéis que se paralizó el juicio por usurpación, que era un delito penal, pero hay que negociar ese alquiler social que necesita la familia. Y segundo motivo, muy importante también, hay una familia, la de Carmen Mármol, que lleva 2 años pendiente de que le den una reestructuración de su deuda y que pueda quedarse en su casa. Hemos tenido incluso el compromiso firme de la persona responsable en Sevilla que este tema iba a quedar solucionado. No es el caso, constantemente le están pidiendo documentación y constantemente le están diciendo que no le dan la reestructuración de su deuda y poderse quedar en su casa. Por lo tanto, vamos a seguir luchando por el caso de Carmen hasta que consiga tener una cuota que pueda asumir la familia, porque la familia está sufriendo los vaivenes de tener una paga, de tener un trabajillo, y constantemente eso ocurre pues cada 3-4 meses y ya está bien. Llevamos 2 años con esta familia y pedimos definitivamente que el compromiso que han tenido firme de solucionar ese caso sea real. Y vamos a pedir también un alquiler social adecuado a los ingresos de la familia de Casi y Raquel. Y seguiremos delante de esta entidad y delante de todas las entidades que sean incapaces de dar una solución a las familias que tienen derecho a tener una vivienda digna. Por lo tanto, seguimos aquí y seguimos diciendo que la lucha es el único camino. También han aprovechado para recordar la estafa de varias cláusulas ilegales y de la cláusula suelo, de la que os hablamos en el Info Almaina de la semana anterior. Quisiéramos explicar primero dos cosas, ¿vale? Que todos los compañeros que en su hipoteca prevean o piensen que tienen cláusula suelo, cláusula abusiva, tienen total derecho a recurrir a la justicia gratuita. Y que eso es pedir abogado oficio y denunciar a la entidad bancaria por cláusula abusiva. Sabéis que el Tribunal Europeo ya hay una sentencia a favor de las familias trabajadoras que se hipotecaron y a lo que le engañaron. Todas las familias trabajadoras tienen derecho a la justicia gratuita. Y hay otro elemento. Hay otro elemento importante, de que el Tribunal Europeo también ha emprendido una sentencia contra el vencimiento anticipado, una cláusula que también considera la Unión Europea como abusiva. Esta cláusula todas las hipotecas la tienen. Y es importante que acudamos a los colegios de abogados a pedir abogado oficio para reclamar estas cláusulas. Cláusula abusiva y vencimiento anticipado, que el Tribunal Europeo ha dictado sentencias contra ellos y lo considera también abusivo. Así que la lucha está en la calle y también en lo judicial y en lo jurídico. Y recordad que tenemos derecho a la justicia gratuita y tenemos que tener este servicio, puesto que lo pagamos todos los contribuyentes y todos los trabajadores que pagamos los impuestos. We'll be right back. continuación os ofrecemos las convocatorias de esta semana. Empezamos el sábado 28, en el que a partir de las 2 de la tarde, en la taberna, en la calle Sillería número 8, habrá un barril solidario del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Al igual que en otras ocasiones, el objetivo de este barril es para las actividades y el sostenimiento económico del sindicato. Y a las 6 de la tarde, en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía 18 del Zaidín, una nueva sesión de las meriendas del Zaidín. En esta ocasión, el profesor de la Facultad de Ciencias de Granada, Roque Hidalga, realizará una charla que con el título La Edad de Plata de la Ciencia en España, de 1898 a 1939, presentará los logros de la ciencia española en el primer tercio del siglo XX, su motivación y su impacto sobre la economía. Vamos ahora con el lunes 30, a las 6 de la tarde, en la avenida Don Bosco, junto a las fuentes del Zaidín, colectivos y asociaciones del barrio del Zaidín convocan a una concentración por el Día de la Paz. Como otros años, en el barrio del Zaidín se celebra el Día de la Paz. Paz es la ausencia de guerras, de violencias, de violaciones de los derechos humanos, y desde el Zaidín también dicen que no habrá paz sin un salario digno, no habrá paz sin un techo donde vivir y no habrá paz sin servicios públicos. Y el martes 31, a las 8 de la tarde, en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, que está en Camino de Ronda 190, el colectivo No Borders Granada y la Asamblea del 15M Granada organizan un videoforum con la proyección del documental Tarajal, desmontando la impunidad en la frontera sur. El miércoles 1, a las 7 de la tarde, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía organiza una mesa redonda con las defensoras y lideresas colombianas Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez, Luz Marina Bernal, Jael Quiroga y Patricia Ariza, que hablarán sobre la lucha desde una perspectiva femenina en el proceso de paz en Colombia. Y terminamos con el jueves 2, de 10 a 11 y media de la mañana, en la Plaza del Carmen, una nueva concentración de la Plataforma por la Luz en la Zona Norte, por el derecho de las vecinas de la Zona Norte a la electricidad. InfoAlmaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. A continuación, pasamos a comentaros los horarios de varios colectivos sociales y sindicales de Granada. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. Podrás acceder a la biblioteca, al centro de documentación y a la librería del proyecto. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo 27. La Biblioteca Social Libre Albedrío abre los lunes y miércoles de 5 y media a 8 y media de la tarde. Los lunes a las 8 de la tarde hay asamblea abierta a propuestas. Los viernes a las 5 y media, talleres de claqué, y a las 7 y media, yoga. La Biblioteca Social Libre Albedrío está en la calle San Juan Baja, número 9. En el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190, todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano, y a partir de las 5 de la tarde, el taller bici. Los horarios de los colectivos que se reúnen en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía número 18 de Zaidín, son: los miércoles a las 7 de la tarde se reúne la Asamblea Stop Desahucios 15M Zaidín. Los viernes a las 7 de la tarde tiene lugar la reunión de la Plataforma de Desempleados de Granada y a partir de las 9, Cine en la Ribera. Los sábados, de las 6 a las 8 de la tarde, punto de información de estos desahucios. Y los domingos alternos, a las 6 y media de la tarde, se reúne la Asamblea Interprofesional. En cuanto a los horarios y actividades permanentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra 33 tenemos: el horario de apertura del local del SAT es de lunes a viernes de 10:30 a 1:30 y de 6:30 a 9:30. El servicio de asesoría jurídica del sindicato son los lunes por la tarde, los miércoles por la mañana y los jueves por la tarde. Este último día específicamente para asesoría sobre cuestiones de hostelería. Por último, los horarios de CNT en la calle Eurípides son los siguientes: de lunes a miércoles de 7 a 9 de la tarde y las asambleas los jueves a las 8 de la tarde. Durante el programa de hoy hemos podido escuchar el adelanto del primer disco de Primate Stone. Os pondremos el enlace a su Bandcamp en la entrada del programa en la web de Radio Almaina. A continuación, escuchamos lo que nos contaba Adrián sobre la banda. Primate. Vale, vale. Pues bueno, si quieres empieza presentándote. Primate Stone somos Sergio, Jesús y yo. Sergio es el batería, Jesús es el bajo y yo soy la guitarra y el vocal. Somos un grupo de aquí de Granada y nacimos con la idea de hacer stoner, pero la cosa se fue truncando y al final hacemos una especie de grunge, stoner ahí extraño. Pero bien, yo creo que tenemos nuestro sello, bueno, sello, sonido propio así guay. Acabamos de grabar nuestro primer trabajo, lo hemos hecho en solo balance y fue muy, muy rápido, muy, muy arriesgado porque teníamos 3 días de grabación y grabamos 9 temas ahí a fuego. Yo creo que el disco refleja un sonido, nuestro sonido en realidad, que es un sonido muy crudo. Ahora estamos esperando a tener el disco físico porque lo tenemos, está todo grabado y mezclado y tal, pero no está, faltan los diseños, vamos a hacer ahora las copias y en cuanto tengamos las copias haremos una presentación del disco y ya empezaremos ya a girarlo. Pero todavía no tenemos fecha concreta, el disco lo sacaremos por estos meses, a lo mejor para finales de febrero, mediados de febrero, finales de febrero, por ahí saldrá el disco y ya buscaremos una fecha, la pondremos en Facebook, en algún lado, ya avisaremos a la gente de alguna manera. Pues ahora podéis escuchar en Bandcamp, hay un adelanto ahí en Restamilla, en SoundCloud y en YouTube. Pues el enlace de Bandcamp sería Bandcamp, Primate-Stone, y ya salta, y con SoundCloud exactamente igual. Sí, hombre, esto es un placer, muchas gracias primero por habernos dado la oportunidad de presentarnos en vuestra emisora, que para nosotros es un placer, cuanto más gente lo escuche, mejor. Y eso, que muchas gracias por darme la oportunidad, muchas gracias a la audiencia por hacer posible esto y que ha sido un placer para nosotros. Bueno, hasta aquí este Info Almaina número 32. Os recordamos que Info Almaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se remite los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. También puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio, www.radioalmaina.org. Además, Info Almaina suena en Radio Binario a través de la página web radiobinario.elbinario.net los martes a las 12 de la mañana y los jueves a las 11 de la noche. Muchas gracias por la difusión.